España va bien. Estamos todos en las manos de asesinos y villanos. Aquí es bueno el que da el palo y el que lo recibe es malo. Cuidado, burgueses, nos quedan pocos meses. Cuidado, burgueses, nos quedan pocos meses. Trabajar para echaros los bolsillos es mejor. Os quedan pocos meses, cuidado, burgueses, os quedan pocos meses. Entraré en el Banco de España con la guitarra dando caña. Atronaré al banquero hasta que la hipoteca llegue a cero. Cuidado, burgueses, os quedan.